en el fogón. Mate pa'l debate. Hola, estamos aquí en el fogón una vez más, tomando un buen mate con nuestra amiga Gabriela Cabaña. Hola. Yo no soy la Gabriela, soy Anto, pero lo dije al mismo tiempo. Igual estar en este espacio de fogón, lo que quería decir es que llevamos varias semanas hablando diversos temas y es muy bueno porque estamos un poquito como en las vacaciones del proceso constituyente, sin hincarle el diente. ¿Se acuerdan como los primeros programas que hablábamos mucho sobre todo qué es la constitución, qué son las leyes, cuál es el rol de la mujer en la nueva constitución, etcétera? Y ahora con la Gabriela, que la hemos tenido en varios programas, hemos podido abrir el espectro de temas que tienen mucha relación con esto del proceso constituyente. En realidad estamos haciendo, como dice Lanto, una especie como de vacaciones, pero son vacaciones muy constructivas porque no les hemos estado repitiendo todo el rato el tema constitucional y proceso constituyente y leyes y todas esas cosas que a veces cansan un poco porque no es nuestro lenguaje. No es nuestro lenguaje más cotidiano, pero hemos estado conversando de cosas que sí van a queremos que conversemos y que discutamos para el proceso constituyente. Entonces, más adelante, cuando estemos más cerca de las fechas importantes, seguramente vamos a estar conversando y les vamos a decir, ¿se acuerdan cuando conversamos con la Gabriela Cabaña sobre este tema, sobre la renta básica? Y hoy les vamos a conversar sobre otro concepto muy novedoso. O sea, la Gaby es como nuestra invitada de las novedades. Para nosotras, porque hay algunas que son súper históricas, pero que para nosotros son súper nuevas. Claro. Eso es lo lindo también de la historia. De repente uno dice, oye, aprendí algo nuevo, pero en realidad es muy antiguo. Uh-huh. Cuéntanos primero con este nombre, decrecimiento. Sí. ¿Me suena que tiene algo que ver con el crecimiento? Claro, sí. Es un concepto que es verdad que es un poco extraño. Y de hecho es una traducción a un concepto que nació primero en el francés y después se fue al inglés. Y esta es como la traducción al castellano. Entonces ha sido como una conversación bien, bien extraña y bien como transnacional. Se ha dado en varios lugares. Y claro, como tú decías, tiene que ver con el crecimiento. Y yo creo que una forma sencilla de aproximarnos a qué es el decrecimiento es contar que es una crítica, es más que nada una crítica y un concepto que agrupa varias perspectivas críticas a nuestro paradigma del crecimiento económico. Y todo esto nació históricamente cuando alrededor de 1970, cuando se estaban viviendo las primeras grandes crisis ambientales a nivel mundial, hubo algunos economistas ecológicos, que son economistas que se dan cuenta que el mundo natural existe, que empezaron a modelar todos los materiales y todo el impacto que tenía en la naturaleza, el ritmo de crecimiento mundial que estaba teniendo la economía, que llevaba ya un par de décadas siendo muy, muy acelerado, y empezaron como a hacer cálculos matemáticos y dijeron, ¿saben qué? Si seguimos así, en unos 20, 30 años más, nos vamos a acabar los recursos que tenemos. Y vamos a destruir todo lo que hay. Porque crecimiento económico en nuestra vida actual es igual a explotación de la naturaleza, ¿no? Claro, claro. Quiere decir, por ejemplo, que cortamos más árboles, que contaminamos más agua, que sacamos más minerales y eso requiere más combustible y así. O sea, y además hacemos más basura, que es lo que estábamos conversando en el bloque anterior. Claro, todas esas cosas que son lo que se llama la huella ecológica. Toda actividad deja una huella en el medio ambiente y que la naturaleza la puede reabsorber, pero tiene ciclos que son muy largos. Entonces, muchas veces hacemos cosas a una velocidad demasiado larga que entonces terminamos dañando el ecosistema, no permitimos que se regenere. O sea, en muy poco tiempo generamos un daño que se va a demorar mucho tiempo en sanar. Sí. Y qué loco, porque cuando te hablan en la tele, en las noticias, en los diarios, o sea, en los medios de comunicación, que se llaman masivos porque llegan a mucha gente, y hablan de crecimiento económico, uno tiene la tendencia a pensar que es algo positivo. Claro. El país crece económicamente, ¡ah, es bueno! Claro. Pero ahora te escucho a ti y digo, ¿cómo crecimiento económico es igual a explotación de la naturaleza sin ningún tipo de límite? Claro. Eso no es positivo. No. Porque la naturaleza no es infinita. Claro. Chuta. Qué raro, porque es como nos dicen justamente en la tele que hay que crecer y que si no crecemos vamos a tener crisis económica, sí, y la gente va a estar sin trabajo. ¿En pandemia? Y no vamos, claro, a tener plata y lo vamos a pasar muy mal y va a ser igual que la crisis de los 80. Claro. Y entonces hay que crecer, hay que crecer, hay que crecer. Pero entonces, sí, hay que crecer, hay que crecer, hay que crecer y vamos a acabarnos todos los árboles y a contaminar, sí, todos los mares y a llenar todos los basurales y vamos a tener toda el agua contaminada. Entonces, ¿de qué nos sirve, ¿cómo?, la plata? Claro, claro, ¿cuál va a ser el punto de tener la plata? Y aparte ahora, con, discúlpame por interrumpirte, Gaby, pero ahora que están en plena pandemia, que nos dicen los medios de comunicación, es que no podemos evitar que la gente salga a trabajar, claro, porque la economía tiene que crecer. Sí, sí. ¡Wow! Y aquí es muy, muy importante hacer una diferencia de algo que dijo la Savi, que es que decrecimiento no es lo mismo que recesión. Cuando pasamos por un periodo, como ha pasado ahora en pandemia, como pasó en los 80, que hay crisis económicas, que tenemos un PIB que es negativo, en lo que la economía se encoge, eso es una recesión. Y es algo muy malo porque es una situación inesperada. O sea, nuestra economía está configurada para estar saludable cuando está creciendo. Entonces, cuando estamos en recesión, se pierde el empleo y queda la escoba. O sea, todo recesión el mundo sufre. Es cuando ya hay muchas personas que no están trabajando. Claro. O cuando no hay trabajo. Cuando también hay muchas cesantías. Sí. Mucha y muestran en la tele. En la tele muestran gráficos que iban subiendo y ¡pum! Claro. Que empiezan a bajar. Exacto. Porque ese es el Producto Interno Bruto, que es este gran número que concentra toda la actividad económica monetaria del país. Que es como un indicador. Sí. Es como un termómetro. Exacto. Y es el termómetro más importante que siempre se mira en nuestro país para decir si vamos bien o vamos mal. Es como la gran brújula que nadie la cuestiona. Entonces, ese termómetro, ¿qué, cómo es? El Producto Interno Bruto. Ah, el PIB, sí, el Producto PIB Interno Bruto. Sí. Ya, este termómetro, cuando está muy alto, es que estamos explotando mucho a la, sí, naturaleza. Sí. Oh. Pero cuando está bajo, es que estamos en recesión y no tenemos, sí, pega, y hay mucha cesantía y mucha gente con hambre. Claro. ¡Oh, qué difícil! Claro. O sea, ninguna de las dos cosas es buena. Es buena. Y ninguna de las dos es de crecimiento. Y acá es lo importante. Ah, ya. Entonces, de crecimiento no es recesión. No es, ya, que estemos, no es crisis. Claro, no es que estemos proponiendo vivir en una crisis perpetua, sino que es una forma de disminuir nuestra huella material y nuestra huella ecológica de forma consciente, democrática y que sea justa. Es un proyecto voluntario de transformación en el cual no estemos constantemente año tras año agregando más y más y más y más a las cosas que consumimos, compramos y vendemos, sino que podamos decidir cómo tener una vida que sea compatible con los límites planetarios y los límites ecológicos, dando bienestar a todas las personas. O sea, sería como lo contrario de esta, de esta contradicción, ¿no? Sería como, sí, vivir bien, como si el PIB, el Producto Interno Bruto, estuviera subiendo. Claro. Pero sin causar el daño ecológico, como, sí, si el PIB estuviera bajando. Exacto, exacto. Ya, pero aquí tengo grandes dudas, porque, a ver, cuando uno va a un mall, pongamos, Mall de Castro, cada una de esas tiendas, pongámosle que tiene 10.000 objetos. Sí. Muchos, sí. Muchos. Ya, y cada supermercado, pongámosle que tiene 1.000.000 de mercadería. Uh-huh. Esto pasa mucho con los supermercados y con las tiendas de vegetales, que llega un momento en que los vegetales ya se pudrieron, uh-huh, porque no todas, sí, las personas compraron. Uh-huh. ¿Y qué pasa con eso? Se bota, sí, o se quema, o se le echa producto para que nadie lo pueda recoger en la calle. O, ¿sí?, se le da a los chanchos. Porque estamos en una economía... Ojalá se le da a los chanchos. Sí, ojalá, uh-huh, se le, yo den, no, a los chanchos. No, yo creo que de verdad echan químico o simplemente la gente no accede. Yo nunca he visto cómo lo hace el líder del Mall de Castro o los Unimark de las distintas ciudades de Chile. No sé, eso habría que preguntarle a los vecinos. Pero yo voy a esta idea de que en esta sociedad en la cual vivimos, productos nuevos se están produciendo todo el tiempo. Y esto que nos dicen de la escasez de los alimentos es muy mentira. Hay mucho alimento, pero no hay mucha, sí, plata en el bolsillo para comprarlo, que, sí, es distinto. Uh-huh. Igual que la ropa. Hay kilos y kilos y kilos y kilos y toneladas de ropa, es una cosa impresionante. Sí. Y muchos de nosotros ocupamos la ropa un tiempo e incluso la regalamos porque vamos a comprar más. Sí. Bueno, está esta cuestión de el incesante círculo del consumo, que me imagino yo que tiene que ver con que estemos devorando el sistema, o sea, nuestra naturaleza. Sí. Porque en el fondo actualmente hoy no producimos lo que necesitamos. Claro. Hay un exceso. Total. ¿Y qué hace el decrecionismo ahí? Porque es como irse en contra de toda la gente con mucho poder. Ah, bueno, sí, por eso es una idea que obviamente ha estado siempre ahí un poco en la periferia molestando y sigue todavía no tan visible, pero ahora ha empezado a ganar más espacio, sobre todo en los debates respecto al cambio climático, por ejemplo. Porque en todas las proyecciones de cómo podemos reducir todos estos gases que emitimos, que están causando el calentamiento global, que están haciendo que la temperatura aumente y van a seguir haciendo que la temperatura aumente, si queremos de verdad poder reducir esas emisiones, tenemos que reducir nuestra actividad económica. Tenemos que, por ejemplo, terminar con tantos vuelos de avión, que no los necesitamos realmente para ser felices. No son un bien esencial que vaya a mejorar sustancialmente la calidad de vida muchas veces. O mucho del comercio transnacional, por ejemplo, que se hacen barcos que son súper contaminantes. Y para también muchas cosas que no necesitamos. De repente toda esta ropa, cosas que vienen de China, que nadie diría que son las cosas que nos hacen felices. Pero sin embargo tenemos una economía que depende de ese consumo excesivo. Entonces, la propuesta del decrecimiento es cortar todas esas dependencias de estas industrias tan intensivas y poder hacer economías más locales, más territorializadas, donde las cosas se produzcan y se consuman en un cierto ecosistema más cercano. Ahí estás diciendo muchas cosas que me parecen interesantes. Una que quiero comentar es volver al tema de la ropa, porque de repente, o sea, yo cuido mucho de mi ropa y tengo ropa de 20 años, por ejemplo. Y mi ropa está bien, está suficientemente bien. Por ejemplo, para un pijama no necesito, no, de hecho no tiene ningún hoyito mi pijama, ¿ya? Para que sepan. Eso es un triunfo. Sí. Mi pijama no tiene hoyito, pero tienen 20 años. Entonces, ¿para qué yo me necesitaría comprar otro pijama? Si mi pijama está bien, está bueno y además es suavecito. Yo me quedo con otra idea que justo la estaba pensando ahora. O sea, porque a mí como que me interesa que ahondemos un poco más sobre esta huella. Eso, ese es el otro tema, sí. Porque esta huella, ¿qué quiere decir vecina y vecino que nos están escuchando que dejamos huella? Como que queda así como bien, es como muy abstracto. Como esto que nos decía la Gaby en un inicio, es como, por ejemplo, nosotros compramos cosas que no están hechas en Chile, para empezar, porque la industrialización chilena bajó muchísimo. Antes podían producir un montón de cosas. Había industria chilena, ahora la industria chilena es muy chica. No, nosotros, imagínense que se va el cobre de acá. Hecho barro y le compramos a los países cobre hecho, no sé, cables etc. Lingotes de cobre. Entonces hay muchas cosas que no se producen en Chile y necesitamos comprarlas a otros países, y esas cosas vienen en estos barcos contaminantes que dice la Gaby. Y por ejemplo, en el caso de Chile, después de que llegan a los bancos, en el caso de Chiloé, quiero decir, llegan a Valparaíso, me imagino, o Puerto Montt, y después tienen que tomar un camión y distribuirse en las distintas partes de Chile, y eso es benzina, que es extraída, es un derivado del petróleo, que es extraído de la naturaleza, entonces, y que contamina el aire. De manera muy destructiva en su extracción. Muy destructiva, y es una de las cosas que, bueno, los plásticos salen de este petróleo. Claro. Entonces, pero lo que yo también me quería quedar con esta idea de la economía local. Pero hablemos un poco de esta huella. Yo me imagino la huella así como el caracol va dejando una huella. Sí, claro. Como que el barco que contamina el mar va dejando una huella de contaminación. Sí. Y luego el camión va dejando una huella de contaminación también, porque va dejando como esta estela de humo que es súper tóxico, por muy que sea catalítico. Todos los vehículos contaminan el aire, incluso los catalíticos. Entonces, al final, cuando el producto llega a nuestras manos, ese producto tiene como un historial, como un historial de contaminación que no lo estamos pagando nosotros, sobre todo cuando es algo barato, muchas veces fabricado en China,